Estamos comunicados con Rubén Sobrero. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo lo saluda. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. De alguna manera, a partir del anuncio que hoy ha hecho el Gobierno Nacional en esto de terminar con la concesión de TVA, yo planteaba puntualmente que esto también lo que significa de alguna manera es el hecho de reconocer, cosa que no han hecho, no lo hicieron, pero digo, indirectamente reconocer la denuncia que ustedes durante mucho tiempo han llevado adelante sobre el desarrollo que llevaba adelante TVA al frente de la concesión, ¿no? Sí, es un reconocimiento y la verdad que nosotros lamentamos, es decir, a ver, por un lado, porque si no va a quedar como todo como negativo y no es así. Es positivo que se haya avanzado en quitarle la concesión a TVA, pero lo que es negativo es que se está destinando a otro grupo económico, otro grupo empresarial, que son los mismos que están siendo denunciados en el subterráneo por los mismos problemas que tenemos acá en el Sarmiento. Y nosotros no le queríamos cambiar el collar al perro, nosotros queríamos cambiar el perro directamente. Y lo que nos preocupa es que se sigue con el esquema de privatizaciones de los 90 cuando nosotros tenemos que ir a otra discusión. Tenemos que ir a una restatización con control de los trabajadores y los usuarios para ver si de una vez por todas cambiamos esta forma de transportar a la gente como si fuese ganado y tratar de ver si se empieza a respetar al usuario como lo que realmente es, ¿no? Claro, claro. Bueno, puntualmente ese era uno de los puntos que también desarrollábamos, ¿no? El hecho de que esto pase a manos de otra empresa que también lleva adelante un accionar perjudicial y que no ofrece un servicio importante. ¿Esto tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los funcionarios y estos grupos? Y yo creo que tiene mucho que ver. Igualmente yo no la verdad que no pude hablar con nadie del gobierno, pero en Rosario estamos muy interesados en saber cuál es el destino, pero imagínate que ahora también se entra a discutir todo, ¿no? La estabilidad laboral de todos los trabajadores. Eso es lo que tiene que ver con TVA, es una empresa de 4.500 trabajadores y nosotros no vamos a permitir ni que se cambie ningún esquema laboral ni mucho menos que se pongan en riesgo las condiciones de estabilidad laboral. Pero honestamente, la verdad que nosotros queremos charlar porque creemos que la salida no es invitar a Rogio o a Metrovías, al grupo Romero, a tomar una empresa privatizada. Yo creo que tenemos que ir para otro lado y eso se lo vamos a hacer saber al gobierno. En estos días, en los días previos a este anuncio, ¿se especulaba con esta posibilidad dentro de la empresa? Sí, a partir de la ya cuando fue el accidente de Flores, se hablaba de un cambio de manos en la empresa. Lo que pasa es que vos sabés cómo es la política de este gobierno. Muchas veces se priorizan los acuerdos con los empresarios amigos y no siempre se fija en el funcionamiento real de las empresas. Pero bueno, yo la verdad, a mí lo que sí me agarró sorpresa es que haya sido hoy. Además, yo estaba en Rosario hoy por unas elecciones de nuestro gremio y bueno, ahora en este momento estaba volviendo para Buenos Aires. ¿Tienen pensado reunirse a partir del anuncio para establecer postura en cuanto a esto? Sobre todo por lo que usted planteaba, la situación de los trabajadores. Sí, sí, esta noche tenemos reunión de cuerpo de delegados. Vamos a sacar un comunicado a toda la sociedad. Ya te adelanto que no queremos que hayan otros empresarios privados. Queremos que sea el Estado el que se haga cargo. Y mucho menos grupos como Romero o Rogio, que están haciendo lo mismo o peor que lo que hacía el grupo siciliano. Porque no queremos eso, queremos otra cosa y si no vamos a salir al gobierno. ¿Usted cree que de alguna manera el hecho de que Metrovías pase a tener en este caso los trenes también potencia la discusión que hay con la ciudad por el tema subtes? El problema es que todo el transporte ha colapsado porque lo que fracasó acá fue el sistema de privatizaciones. Todas las privatizaciones lo que han hecho fue vaciar las empresas y dejar el tendal de trenes viejos, vías viejas, lo que vamos a sufrir ahora cuando se hayan todos los empresarios. que lo vamos a tener que pagar entre todos los argentinos, ¿no? Claro. Y también acá hay que hacer una mención especial, no solamente a los empresarios, sino a aquellos que deberían haberlos controlado y los cómplices, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Jaime, tenemos el ejemplo de Luna, su secretario de Transporte, la CNRT, bueno, varios organismos que deberían haber controlado a estos empresarios y se cayeron la boca. También la complicidad es genial, ¿eh? Porque esto también hay que olvidarlo. Claro. Rubén, gracias por atendernos, ¿eh? Entonces, habrá una reunión entre los trabajadores, ahí van a emitir un comunicado y ¿existe la posibilidad de que tomen alguna acción a partir de esto? Pero lo que sí, yo ya te anticipo que nosotros no vemos con buenos ojos que venga un grupo empresario nuevo. Claro. Rubén, gracias. Muchas gracias.